Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2896 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Bicycle Song. Mira qué lindos le escriben a la bicicleta, Bicycle Song, de esta banda norteamericana de rock alternativo Red Hot Chili Peppers. Este es del álbum By The Way, es el octavo álbum de estudio de la banda. Buena música, esto es del 2002. Tenemos variado hoy en esta noche, quédese con nosotros. Como siempre, buena música, buen rock and roll, buenos temas, buena conversación para usted. Gracias también por acompañarnos, gracias al equipo completo que está trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ahí estamos platicando, conversando permanentemente con usted, así es de que hágalo, es un medio de comunicación ya muy importante. Las redes sociales. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conversación de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, viernes, ahora sí, listos para. ¡Viernes! Listos para. Oye, el fin pero de semana. ¿Hace frío? Sí, francamente. Pero de todos modos, hay que salir ya a comprar las esferitas, las luces. Las envolturas para los regalos, las decoraciones, el nacimiento. ¿Ya compraste envolturas para regalos? Claro. ¿Quiere decir que va a haber regalos? Sí. ¡Oh! Pues sería el colmo una Navidad sin regalos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Digo, por lo menos una cenita sigue siendo un regalo, una salida, pues sí, pasear. Un abrazo. Claro, claro que sí, Robert. Y pues bueno, hay mucho que agradecer de este año. De que salimos de panzazo, o bueno, estamos saliendo de panzazo. Ah, la sí, mayoría, saliste. ¿No? Bueno, sí, hay muchos, Aunque las estadísticas del Buen Fin dicen que no, que todo el mundo está derrochando y que todo el mundo tiene dinero. Bueno, y que ¿no viste los videos del Black Friday en Estados Unidos? Ah, bueno, la verdad, qué incivilizada gente, qué barbaridad. ¿Tú crees? Los mexicanos no somos así, Robert. Oh, ¿cómo vas a pensar No. Pues la verdad, mira, hasta ahorita en las tiendas nunca había ofertas de esa magnitud como para ver cómo reaccionamos los mexicanos. Así que, digo, porque ofertas reales de un 70%, de un 60%, pues aquí no las hemos visto. O sea, son muy poquitas las ofertas, son más meses sin intereses, y como que el motivo para estarse arrebatando las cosas no se justifica. No, bueno, no se justifica en el caso mexicano, pero allá en Estados Unidos sí, porque pues si te dan 70% de descuento, bueno, son nada más unas cuantas. O sea, que tú eres de los que sí te remangas la manga. No, la verdad que no, yo no soy acumulador, no soy consumista. Eres consumismo, con su mismo pantalón, con su mismo pantalón, su mismo coche. Pero de veras, yo creo que esa es una enfermedad. Sí, sí, francamente. Y bueno, utilizaste moderna, una palabra, ¿no?, interesante de acumulador, ¿no? Yo estoy segura que las personas que se agarraron allá trancazos en Estados Unidos, seguramente ya tenían una laptop, ya tenían una pantalla, ya tenían, o sea, eran simplemente pues la modernización de tener algo nuevo, algo avanzado, algo diferente y estar al día, ¿no? Ahora, yo también pienso que a lo mejor hay gente que lo hace para divertirse, ¿no? Pues le gusta irse a aglomerar allá, a aventar, a jalonear. Yo creo que les gusta. Bueno, si no, no irían. Afortunadamente, aquí en México todos estamos muy tranquilos, somos muy decentes. ¿No viste también un video que salió en Facebook en Londres? No me digas, ¿también allá se agarran a trancazos? No, allá abren la puerta y entra uno solo, caminando. ¿Ah, sí? Bien tranquilo. Black Friday en Londres. Ándale, o sea, ¿quiénes, o sea que ¿quiénes no son los locos? Pues los gringos. Bueno, esa es nuestra opinión, amigos. Pero bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Creo que es la continuación de ayer, me parece, Robert. Porque es un pedacito. Bueno, pero bueno, hoy vamos a platicar tu negocio ha fracasado. ¿Y ahora qué? Hemos hablado siempre de cómo triunfar, tener éxito, lograr y todo, pero nunca hemos hablado. Y hemos dicho que el fracaso hay que aprender de él y los errores. Pero ¿cómo superas un fracaso? ¿Y cuando has fracasado, qué? Y fíjate, me pareció muy atinado que escojas este tema, porque pues está basado en especialistas en psicología corporativa, en donde ellos nos van a dar aquí unos cuantos consejos pues para llevarlos a cabo y para poder volverse a poner de pie después de experimentar un fracaso en los negocios. Yo creo que, mire, la primera posición que debe usted de tomar ante un fracaso es aceptarlo y decirlo. Me equivoqué, fracasé en este negocio. Pero sin tirarte al piso, ¿no? No, claro, sin tirarte al piso, pero quizás reflexionando donde la regaste, claro, porque es cuando aprendes, porque si tú reconoces que fracasaste en un negocio, pero no, pues es que le echo la culpa al presidente y ya ve la economía y no, es que o le echas la culpa al chef del restaurante si se trata de un restaurante, le echas la culpa al socio porque se pasó de lanza y cobró todos los ingresos y no pudiste pagar los gastos. Pero en fin, siempre sí pudiera existir, por supuesto, una situación ajena a ti, pero pues siempre cae la responsabilidad sobre uno de pues dónde estabas, ¿no? ¿Quién estaba supervisando? ¿Quién estaba al pendiente? ¿Quién estaba monitoreando? ¿Quién estaba dándole seguimiento? Y a fin de cuentas, pues esa creo que es la experiencia en algunas ocasiones. Yo creo que en los negocios, si tú pones un negocio y tú eres el dueño del negocio y si fracasa, la culpa es tuya. Ah, por supuesto. No importa lo que haya pasado. Y no importa qué hicieron o qué te hicieron es o correcto. Cómo lo hicieron. La aquí culpa el detalle es, tuya. Es, como el dicho muy sabio, que dice que a ojo del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, pues hay que estar allá. Es un dicho judío, ¿no? Pues, árabe, o sea, Arbanus. Ahorita le preguntamos a nuestra audiencia que nos... Arbanus. ¿Cómo se dice? Que nos pichen allá, no sé, ese dicho, que nos soplen, ¿de dónde viene ese dicho? Pero muy sabio, o sea, a ojo del amo, engorda el caballo. Hay que estar vigilando, hay que estar atentos de los síntomas, hay que estar atento de cómo está pasando, y más que nada, como aquí lo dice, hay que estar atentos de qué te dicen tus socios, qué te dicen tus empleados, qué te dicen tus amigos, qué te dicen tus clientes. Más que estar atentos, o sea, porque a mí el atentos me lleva como a vigilar, a supervisar. Más que estar atentos, hay que relacionarse bien con pues estar involucrado. Con tus empleados, con ¿no? tu gente, con tu... O sea, fomentar los valores de honestidad, de lealtad, de valentía. ¿Y cómo logras eso, Robert? ¿Estando allá? Estando dando el ejemplo. ¿Y estando allá? Ah, pues por supuesto, sí. Pero siendo accesible, que te puedan alcanzar, que te puedan hablar. ¿Cuántos jefes hay que nunca están, que ni siquiera los empleados tienen el teléfono para poderle decir, oye, ¿sabes qué? Se está quemando la cocina o se está quemando la bodega. Entonces, que seas tú una persona accesible para tu personal, para que puedan acudir a ti y tú estés enterado de verdaderamente todo lo que está sucediendo. Bueno, esa es mi opinión, ¿no, Robert? No, sí, estoy coincido contigo. Algo coincido dice contigo. Parecido, ¿no? Sin embargo, yo quería nada más hacer la diferenciación de que no basta nada más con supervisar o estar ahí viendo que no te roben, como dice el dicho, sino hay que relacionarse, mejorar las conversaciones con tu gente, mejorar... tener una relación de calidad imbuir, con tu personal es correcto, y con tu equipo. Esa es la parte. Okay, ¿no? Bien. Digo, ¿o no? Claro que sí, coach. Digo, si quieres lo discutimos, ¿no? ¿Cómo no? Claro que después de eso vamos a estar platicando, amigos. Así que pues quédese con nosotros. Por lo pronto, ahorita nos vamos a un corte comercial. Tápese bien porque hace frío. Y nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta es una buena pieza de grunge o rock alternativo o rock sureño. Interstate Love Song es esta canción del grupo norteamericano Stone Temple Pilot, editada como el tercer sencillo del segundo disco de la banda Purple de 1994. Sí, suena a puro rock. Rock de los noventas, rock, buena música, buena selección, Juan de Dios. Gracias a usted, yo sé que usted también va saliendo de trabajar. Mire, pues está pronosticado lluvias dispersas. Ayer estuvo lloviendo bastante, lluvias dispersas. Yo creo que la temperatura va a seguir bajando un poquito más todavía por esta masa polar que tenemos encima. Y que ya viene también el frente frío número 12, creo es en el número que vamos. Pero la recomendación aquí es que se abrigue y que los adultos mayores y los niños se vacunen contra la influenza. Esa es una buena recomendación. Y pues no le juegue al valiente con la influenza, cúbrase, tápese la boca. Evite las corrientes de aire frío. Y bueno, mire, frío para nosotros aquí, pues ayer yo alcancé a ver en la noche 17 grados, quizás llegó a bajar más en algunas partes del estado, pero pues hay que protegernos, simplemente hay que estar protegidos. Cargue su suétercito, una bufanda y tome chocolatito caliente. Mire, ayer nos echamos un chocolatito de agua oaxaqueño. ¿Qué le cuento? Pero bueno, ahí están las recomendaciones y gracias por escucharnos. Sé que va rumbo a su casa después de arduo trabajo. Es viernes, al fin y al cabo es viernes. Viernes todavía de compras porque el Black Friday, pues si usted compra por internet todavía puede encontrar ofertas de los proveedores de Estados Unidos. Déjeme darle una recomendación. Este fin de semana yo le invito a que se dé una vuelta por los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable, una empresa con más de 42 años de experiencia en la construcción de fraccionamientos de este nivel, una empresa que verdaderamente se preocupa porque usted habite un hogar, una empresa que se preocupa por la sustentabilidad. Y pues yo le invito, esto no nada más son palabras de promoción, simple y sencillamente es una descripción de lo que hacen en los fraccionamientos. ¿Cómo comprobarlo? Pues dése una vuelta al fraccionamiento, a cualquiera, a las Américas, los Héroes o los Almendros, dése una vuelta. Visite la casa de ventas, visite la casa muestra, porque pues ellos abren el fin de semana de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es de que, y además se acerca el fin de año. Qué importante que esa inversión que usted va a hacer sea la más importante de su vida, de su familia. Hágalo ahí y verá que no se va usted a arrepentir. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te voy a dar los teléfonos del fraccionamiento Las Américas, acá en el norte de la ciudad, 941-2185. Márcales, haz una cita con los asesores certificados que tienen y que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. O márcales también a Los Héroes al 176-3050. Este fraccionamiento que está acá al oriente de la ciudad de Mérida, yo creo que, mire, está pegado al periférico, tiene una entrada sensacional, pero en esta parte del periférico oriente, pues está todo la montón de universidades, centros comerciales, está la zona industrial, en fin, muy bien ubicado Los Héroes. O Los Almendros, de Ciudad Cauquel, que está al poniente de la ciudad. En esta parte de la ciudad está creciendo muy favorablemente, y pues Los Almendros es uno de los primeros fraccionamientos que incluso tienen centros comerciales dentro del fraccionamiento. Así es de que pregunte por los modelos que están en oferta, pregunte por las condiciones que tienen tanto para Infonavit como Foviste. Siempre están ellos al tanto de todas las promociones. Márqueles allá a Los Almendros, 611-4000. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos ahora platicándole qué hacer. Bueno, usted ya ha fracasado en algún negocio, ¿y qué ha hecho? ¿Tú ya has fracasado en algún negocio? Pues sí. ¿Y qué hiciste? Te pues pusiste a chillar. Cerré las tiendas. Cerré las tiendas. Pues cerré el negocio. Pues sí. Pues ya que ¿qué más te queda, no? Pues sí, hacer tu inventario y rematar todo ya. Y next, a lo que sigue. Claro. Otro giro, otra cosa. ¿Qué más puedes hacer, no? Y fíjate, Robert, que el punto uno, que uno de los consejos de volver a ponerse de pie después de experimentar un fracaso, aparte de reconocer y de admitir el fracaso, fíjate, también es muy importante si quedas en estado de shock o si quedas en estado de negación, sí, que son es... sentimientos normales, ¿ok? Porque pues muchas veces, ¿qué pasa? Pues le pediste, tal vez ese negocio lo pusiste con... Yo me acuerdo que ese negocio, pues tuve muchos colegas que estábamos metidos en ese mismo negocio porque era una distribución de un producto, mejor omitimos el nombre. Bueno, ya ni existen, sí lo puedo decir. Fue cuando se pasó por Tatela y Usacel, que fue un caos. Los que estuvieron allá conmigo, pues... Fue un caos, odiar recordar esa situación. Fue un caos Yusacel, Portatel. Sí, Yusacel fue un caos. Éramos. Sí, el éramos problema buenos, fue Yusacel, porque ya que todos pusimos nuestra tienda y ya sabes, tu letrero y todo así bien bonito, con todas las especificaciones que ellos te daban y etcétera, tus muebles bien chévere y todo, pues no habían teléfonos. No había teléfonos para vender. Sí, me acuerdo. Había el puro cacahuatito. La porquería esa de cacahuatito en blanco y en porquería negro. Del nada cacahuatito. Más. Sí. Y estaban horribles. Y las tarjetas, no llegaban las tarjetas. ¿Y cómo vas a vender tiempo aire? En aquel entonces, amigos, no existía tiempo aire de que, boom, te lo pasan a tu teléfono o que no, la cajera que de súper. No tenías asterisco. Nada. ¿Qué? Asterisco. No podías hacerlo así. Tenías que comprar la tarjeta, que tenías que raspar el código. Ah, bueno. Y entonces sí. Meter el código. ¿Okay? No, pero nosotros empezamos. Con Yusacel, no. Tú estás hablando Portatel de que tú pedías y pasabas asterisco, a la tienda. ¿Asterisco qué? Asterisco. No recuerdo. Bueno, Portatel era le mando diferente. Un saludo a todos los ex Portateles. Que estoy seguro que tenías que comprarlo en la escuchando. Tienda, la tienda te daba tu recibo y en el transcurso del día te ponían tu tiempo aire, porque sí, tampoco cierto, era inmediato. Era automático. Tú bueno, como no tienda mandabas tu lista de todos tus prepagos que te habían comprado y se los ponían a aplicar. Pero bueno, finalmente. No había nada que vender. Y bueno, muchos colegas, fíjate lo que les pasó en ese fracaso tan rotundo, pues que le habían pedido dinero a los suegros, habían pedido dinero al tío, habían hipotecado la casa. Sí. Y te los llevaste al baile. Y yo no, ellos solitos. Y pues bueno, a mí fue de las que menos mal le fue, porque pues bendito Dios, no saqué créditos ni nada, me fui midiendo con lo que tenía. Pero bueno. Pero sí perdiste dinero. Salí bastante tablas, ¿eh? Ah, bueno. O sea, entonces... me retiré así en el momento justo antes de empezar a perder. Porque otra de las cosas importantes, amigos, cuando usted pone un negocio, siempre debe de considerar la manera de salirse. Y es más, de veras, en el plan estratégico del negocio debe de poner, quizás es el último punto que debe usted de considerar. ¿Cómo me salgo? O sea, hay que pensarlo a la hora de planear tu negocio, sí, de todas sí. las derivas que pudiera Porque tener. Pueden pasar muchas cosas, sí, ¿no? Sí, claro, queremos que nos suceda lo mejor, ¿no? Que se venda muy bien, que claro, puedas pagar claro, la renta, pero, que puedas pero, pagar a los empleados, que te puedas pagar a ti y que todo vaya en viento en popa. Pero cuando esto no sucede, pues sí, hay que contemplar que eso puede no suceder. Se llama el cómo salgo, la puerta de salida, le dicen los gringos, le dicen de outdoor. Okay. No, de getaway. Getaway. Getaway, algo así. Sí, getaway, o sea, way. No. Bueno, en fin. Es viernes, pues, por favor, sí, entiéndanla. Hay que convertir el tema en divertido, pero bueno, vámonos un corte porque ahí nos van a echar la guillotina encima. Ah, no, que todavía un minuto. Bueno, entonces, ese es el detalle. Bueno, hay que reconocer que estamos en el estado de shock, hay que reconocer que estamos en el estado de negación, porque aquí lo más importante es poder reconocer cuáles fueron nuestras razones del fracaso. Y esas razones las escuchamos de otras personas que estaban fuera del negocio. Bueno, yo creo que ahí es muy importante escuchar a tus clientes, escuchar claro, a tus socios. Porque en la medida que te sientes a reflexionar esas razones, es donde vas a obtener la carnita de tu fracaso para saber aprender, claro, y aprender. Ahora claro, sí, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta canción se llama Scar Tissue, es el primer sencillo del disco Californication de Red Hot Chili Peppers. Fíjense que esta es una de las más exitosas canciones. Consiguió un récord de 16 semanas en lo alto del Billboard's Modern Rock Chart. Se lanzó a finales de 1999 y ganó un Grammy por la mejor canción de rock en el 2000. Mire usted. Ya la habíamos escuchado, este Red Hot Chili Peppers. ¿Qué nombre le pusieron a su banda, verdad? Qué chistoso. Chile de... Pues es el chile ese con el que hacen la salsa... ¿Cómo se llama la salsa esa de pimienta que es muy picosa? Chipotle. No, la salsa roja esa. De árbol. Chiquitita. Ah, bueno. Piquín. Qué piquín. Red Hot Chili Pepper. Pues el piquín es rojo. Sí, pero este es pepper, chili pepper. Bueno, okay. Es viernes, amigos, por favor, usted comprenda. Buena música, buena selección, déjeme. Laura tiene una ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, en repetidas ocasiones le hemos pedido a nuestra audiencia pues que den su granito de arena, que tome conciencia de pues recordar que muchas veces decimos es que todos los demás, la multitud, si lo hicieran todos, pues lograríamos avances. Bueno, vamos, para que todos lo logremos, pues hay que empezar con uno, o sea, contigo, conmigo. Y bueno, la invitación hoy es de lograr que toda la basura que sea posible reciclar, pongamos nosotros las condiciones adecuadas para que ese reciclaje se lleve a cabo. Y es por eso de esta ventana ecológica de las latas de aluminio. Y fíjense, amigos, que las latas, el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. Y el costo de extracción, pues, es aproximadamente, es muy desgastador. Y que si nosotros recicláramos el aluminio, pues nos podríamos ahorrar un 94% de ese costo energético que tanto se derrocha en el planeta, pues por tratar de sacar el aluminio. Entonces evitaríamos, imagínense, un 94% de ese derroche se evitaría con el puro reciclaje del aluminio que ya existe en el mundo. Entonces, la ventaja del material del aluminio es que no pierde sus propiedades después de varios procesos de reciclado. La recomendación es cómo tirar estas latas para que se conserven en buen estado y puedan ser recicladas, y cómo también tirarlas de que estén a la mano y que lleguen de manera fácil al reciclaje. Pues la recomendación es poner todas las latas en una sola bolsa, de preferencia que sea una bolsa de plástico transparente. Pues sí, todas las bolsas son de plástico, ¿verdad? Pero bueno, que sea transparente para que se vea que son latas, así para que cuando usted saque su basura, estos señores que andan pepenando latas, PETs, y cartón y todo eso, puedan ver con facilidad que son puras latas, agarran la bolsita y se la llevan para el reciclaje. De esa manera, amigos, podemos ayudar. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, visite nuestra fanpage Alcalá Oliver, o escríbanos a contacto arroba alcalaoliver.com. Ahí con gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y bueno, de veras que debemos de ayudar a la ecología, ya el planeta. Mira, Robert, con que hagamos menos basura. Es correcto. Estaba yo leyendo que en las noticias de hoy en la mañana, que hay una isla en el Pacífico de la mitad de Groenlandia, es una isla de basura flotando en el Pacífico, del tamaño de la mitad de Groenlandia. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! No, a mí se me hace que exageraron los que dieron la noticia, pero las fotos se ven. Todos los animales, los animales marinos, los peces, que se deben de estar muriendo por quedar atrapados, por tragarse el plástico, por cuánta cosa. En fin, no hay que tirar basura ya. Sí, desafortunadamente la basura, después de un ciclón, tormenta, vientos, mal manejo, etcétera, pues acaba en el mar, y el mar pues tiende a unir todo, pues sí, las corrientes, en una corriente lo va a unir ahí. Y se forma eso que te estás diciendo. Islas sí, completas de basura. Así terrible. De que, en fin, pues hagamos algo por nuestro planeta. Bien, ahí tiene usted. Estamos platicando aquí con Laura acerca de cuáles son los pasos. Y ya, si tú fracasaste, ¿ahora qué? Bueno, ya te dijimos lo primero, reconoce y admite tu fracaso. Un segundo punto que ya lo hemos platicado mucho de ello, es ¿qué experiencia emocional te lleva con un fracaso? ¿Hay dolor? ¿Hay temor? ¿Hay tristeza? Ira. La negación, como decías tú, ese shock de negarlo o de buscar culpables. Vergüenza. Es muy fácil. Claro. Mira, lo que nosotros a nivel de coach te podemos decir es: deja que esas emociones te habiten, porque te enseñan. No dejes que se te queden permanentemente, porque entonces se vuelven un estado de ánimo. Y un estado de ánimo con emociones negativas como esas, pues te pueden hacer mucho daño. Como un Grinch de Navidad. ¿Cómo? ¿Y por qué se volvió Grinch el de Navidad? No sé. ¿No así se llama el bicho verde ese que no le gusta la Navidad? Sí. Ah, pues ahí está. ¿Te puedes convertir en un Grinch? No, bueno, pues no le gusta ¿En la los Navidad? Negocios? No le gusta la Navidad. Ah, bueno, sí, un Grinch de los negocios. Mire, permita que esas emociones lo habiten, entiéndalas, aprenda de las emociones. Por ejemplo, la tristeza. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿y a mí qué me puede enseñar la tristeza si es el dolor de una pérdida? Pues deja que te habite, porque vas a encontrar la gratitud. De lo que tuviste. De lo que tuviste, cuando lo o tuviste. De lo que perdiste, o de la gente que tuviste. Fíjate cómo se liga esa, pero tienes que ser consciente de tu emoción y de tu dolor. Sí, no, evitar el dolor no se puede, no vas a evitar el dolor, te va a doler. Y a lo mejor con el tiempo, cada vez que te acuerdes, te va a doler. Pero que no se convierta en un estado de ánimo, porque en un sufrimiento tal vez. Yo creo que es diferente la tristeza. Porque sufrimiento es cuando lo estamos recordando y nos estamos machacando. Es cuando te estás... Y te empiezas a flagelar. Y fíjate, aquí dice un punto muy interesante, Robert, que cuando a la hora de gestionar nuestras emociones después de un fracaso, aquí lo importante es ver qué diálogo interno estamos teniendo. Porque muchas veces no solamente es la decepción, el miedo, la vergüenza que sientes, sino el maltrato que te empiezas a dar a ti mismo mentalmente de que no pudiste sacarlo adelante. O sea, esa parte también hay que sanarla. Sí, porque te sientes fracasado, te sientes débil, te sientes bueno, sí, para nada. Hay que tener mucho cuidado con esa parte abuela, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué nos decimos a nosotros mismos para pues poder librarnos, desengancharnos de ese diálogo tal vez negativo, que generalmente eso tiende a suceder, y podamos virar la página y decir, bueno, me llevo lo que aprendo y lo vuelvo a intentar, ¿no? ¿Y por qué? O sea, encontrar por qué fracasaste. Es así de simple. Es encontrar, por eso es importante llevar mediciones. Sí, ¿qué te faltó? ¿Qué no hiciste? Sí, ¿dónde oye, fallaste? Porque no vendí lo que platicaste de Yusacel, ¿no? Pues nomás vendía un cacahuatí, un modelo de teléfono. Ah, pues ahí lo que nos falló todo fue no haber analizado bien a la empresa, claro, en la que nos estábamos metiendo y ver que tuviera que vender. Pero bueno, es importantísimo. ¿Qué para vender? Después de gestionar tus emociones, analice, identifica cuáles fueron las causas de tu fracaso. Porque esa es la parte más importante para aprender. Obviamente no estás libre de cometer los mismos errores. El ser humano, así somos, y vamos a cometer errores. Pero identificar por qué en un caso específico, qué fue lo que falló, es importantísimo identificarlo y de ahí partir para tomar nuevas decisiones para lo que viene. No te quedes ahí estancado en el fracaso, porque entonces pues tampoco te va a servir de nada. Así es. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Flush es el segundo sencillo de la banda norteamericana de grunge, Stone Temple Pilot. Este álbum fue lanzado en 1993 y quizás el tema más famoso de la banda y uno de sus mayores éxitos. Tuvo mucha rotación, sobre todo en MTV, el video de la canción. Flush es esta canción del álbum Core, editado en 1992. Bien, buena música, buena selección, buen rock and roll, es viernes, crioterapéutico, aunque haga frío. Bueno, pues si no quiere cargar hielera, cargue termo con un té calientito para que no le dé tanto frío. O si no, con algo fuerte que caliente la garganta, ¿no? Claro, como un café, un capuchino. Pero bueno, es viernes, finalmente el fin de semana, un fin de semana todavía de compras. Mucha gente va a estar comprando lo navideño. Bueno, por lo menos nosotros tendremos que poner arbolito, lucecitas, esferitas. Y bueno, ya yo oyeron. Yo te lo dijo, Robert. Para que lo pongas bien, tú pon los regalos. Tú pon los regalos, necesitas supervisión. Pero bueno. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Mire, el mundo digital llegó para quedarse, transformó la vida de los negocios, transformó la vida de todo mundo. Bueno, ¿cuánta gente utiliza hoy ya un smartphone conectado a internet? Pues yo creo que el 80% de la población, ¿no? Por lo menos a lo mejor a nivel mundial, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero pues son un montón. Casi la mayoría tenemos ya acceso a esto y en los negocios también deben de aprender a utilizar adecuadamente redes sociales, páginas web y todo el mundo de las aplicaciones de internet. Así es de que para eso necesitamos un asesor, y el asesor está en Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que ha trascendido fronteras, que ha mantenido una actualización importante, certificación, son expertos en el marketing digital y le pueden ayudar a asesorar para que usted entre al mundo digital junto con su negocio. Escúchelos, ellos normalmente viene el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general y dueño, a platicar con usted los sábados de temas de tecnologías de la información, que es muy importante que nos mantengamos actualizados. Entonces, métase a su página, ahí los puede contactar, www.adibor.com.mx. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy? Si ya fracasaste en un negocio, ¿ahora qué? Así es, Robert. Y bueno, pues aquí tenemos algunos consejos de especialistas en psicología corporativa para hacer las siguientes. Bueno, ya dijimos reconocer y admite tu fracaso, gestiona tus emociones y ahora, pues bueno, identifica el porqué del fracaso de tu negocio. Y bueno, después de hacer frente a las emociones iniciales asociadas con el fracaso y encontrarte otra vez en terreno sólido, pues bueno, es cuando hay que comenzar el verdadero trabajo. ¿Qué salió mal? Fíjate, Robert, este análisis es muy interesante porque como que es por etapas. El reconocer, el vivir la emoción. O sea, en el momento que estás con la emoción encima, no es el momento para analizar qué sucedió. No, porque ¿sí? puedes terminar. Es el momento en pleito, de decir, bueno, sentir todo lo que tengas que sentir, ¿no? Sí. Ira, miedo, angustia, rencor, todo. Pero una vez que te sales de ese cuadro, que obviamente hay que salir de ese cuadro, empieza esta reflexión de analizar objetivamente, ya sin esas emociones, qué fue lo que salió mal, por qué tus esfuerzos no tuvieron éxito, cuáles fueron los errores que cometiste. Y bueno, esta es la parte más productiva y fructífera del fracaso, ya que es lo que te va a ayudar a tomar decisiones mejores en el futuro. Fíjate, un pie por donde siempre muchos negocios emprendedores cojean es la parte administrativa, Robert. Sí, bueno, nos lo dijo aquí nuestro consultor Gustavo Durán, Gustavo Pérez Durán. La parte administrativa, date cuenta que es así el talón de Aquiles de la gran parte de los negocios recién puestos y el por qué no rinden tanto tiempo. Porque, pues bueno, cometemos el error muchas veces de estar, pues ya hicimos una superventa y entonces vas y te compras la camioneta o vas y te compras no sé qué. O sea, empiezas a desviar los recursos del negocio hacia cosas personales y pierdes el enfoque. También otra cosa que muy... es un concepto administrativo que hay que aprender. Pero por supuesto, porque no tienes el control y no tienes la planeación de que ya esté preinstalado o preplaneado hacia dónde van a ir los ingresos que tengas de la empresa. Que también otro error garrafal, por lo que sucede lo que estás diciendo, es porque no hiciste un plan de negocios. Exacto. Y no lo seguiste. Exacto, una estrategia, un así es. Es que, mire, amigos, hay mucha gente vivales que lo único que está buscando son esos negocios de one shot. O sea, y por eso los negocios, pues el 90% de los negocios que abren en un año no pasan los 3 años, porque la gente quiere encontrar el negocio con el que me voy a hacer millonario sin el mayor esfuerzo posible. ¿A cuántos no engañan las empresas que llegan? No, tú invierte el dinero conmigo y yo te voy a dar el 10% mensual de la inversión. ¿A poco no ha habido engaños de ese tipo? Hubo un caso por acá, como dice el gringo, como dicen los gringos, no hay lonche gratis. Por eso es muy importante, después de un fracaso en un negocio, analizar y después redefinir el éxito. Después de examinar tu fracaso, ya con una cabeza clara, ya sin que las emociones te estén jugando malos ratos, es la hora de aprender la lección, es el momento de encontrarle sentido a lo que te pasó y planear lo que sigue. El ejercicio consiste en redefinir lo que significa, lo que quieres ser, cómo quieres ser exitoso. Elige un nuevo proyecto, un nuevo negocio, participa en algo que te apasiona, etcétera, etcétera. O puedes retomar el mismo negocio que fracasaste, ya aprendiste por qué fracasaste, pues ya sabes cómo volverlo a hacer. Bueno, como en mi caso, cuando a mí me reclutan como agente de seguro, casualmente fue cuando acababa yo de tomar la decisión de cerrar las tiendas, y una de los atractivos que me llamó la atención fue que me dijeron, pues aquí nunca vas a tener problemas de inventario. ¿De veras? Pues sí, y venías de un siempre problema. Siempre van a ver los productos que tú vendas. Pues sí. El que te contrate un seguro de vida, ahí está, nada más tiene que llenar la solicitud. El que te contrate uno de coche, ahí está, nada más tiene que llenar sus documentos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, no hay problema de que, oye, no me llegó el teléfono, ese Samsung o ese no sé qué, o cuánto va a llegar, me lo está pidiendo, ya tengo el anticipo del cliente. No hay problema de inventario. Que otra vez, los problemas de inventario, amigos, también es un proceso administrativo. Bueno, siempre y cuando no tengas un distribuidor que no tiene nada. Por eso. Digo, un fabricante que no te surte nada. Bueno, estamos hablando. Pero bueno, de esos fracasos se aprende. Y bueno, por último, amigos, pues mantente alerta. Así es. Pues investiga muy bien a la empresa, la marca, el producto, para pues que no te pasen algunos casos que aquí platicamos, Robert, pero se nos acabó el tiempo. También gracias, investiga amigos. A tus socios por si tuviste problemas. Ah, sí, sobre problemas. Todo, aplícales un control de confianza, es lo mejor que hay que hacer. Eso, de control de confianza, son muy buenos. Sí, con nuestros amigos de control de confianza. Son muy buenos. Pero bueno, vámonos, Robert. Vámonos, gracias, Laura. Gracias a ti. Buena conversación. Bien, amigo, ahí tiene usted la información, las reflexiones, pues usted sáquelas. Si las quiere comentar, escríbanos en las redes sociales. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.